Sí. Bien, continuando con el tema que pensábamos tratar. En estas últimas sesiones hablando de la escatología, ¿verdad? Subrayo que en la tradición de Schola Cordis Jesu, siempre muy explícitamente lo expresaba así el padre Orlandis, el estudio de la teología de la historia era una cosa ordenada a alentar la esperanza cristiana, a conocer, diríamos, para desear el designio del reinado del corazón de Jesús en el mundo, tratar de conocer el misterio de este designio suyo de instauración de todas las cosas en Cristo, del advenimiento del reinado de Cristo. El sábado pasado citamos algunos trabajos que aparecieron a los pocos meses de fundada cristiandad. Lo recuerdo, es importante tenerlo en cuenta. En el número de junio del año 44, que había aparecido la revista en primero de abril, se escribió sobre la conversión de Israel, de San Pablo, profeta, y se escribió sobre la remoción del misterio de iniquidad, que es el tema del número, lleva una editorial del padre Orlandis titulada Advertencia Previa, que comentaré algo de lo que dice, muy importante. Y en este número, sobre la remoción de lo que detiene el misterio de iniquidad, según el texto que voy a leer enseguida de San Pablo los Tesalonicenses, hay un artículo de María Asunción López que lo hemos publicado en el número que acabamos de hacer ahora, recuerdo suyo, que es el número de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 1806. Y un artículo de Domingo San Martín, titulado Perspectivas históricas en Daniel, que trata de los cuatro imperios que están simbolizados en las dos visiones del profeta Daniel, del capítulo segundo y del capítulo séptimo. La estatua que vio en sueños el rey Nabucodonosor, el profeta Daniel le interpreta el significado de la cabeza de oro, etc. Y las cuatro bestias de figura distinta que representan cuatro imperios sucesivos. Esto es muy notable destacar que está ahora en la liturgia de la última semana del tiempo ordinario, la liturgia que sigue a la solemnidad de Cristo Rey. Están allí los textos del profeta Daniel, de las estatuas y de las cuatro bestias, muy claramente puestas allí. Y precisamente el texto termina pues anunciando que después de este reino, del último reino simbolizado por la cuarta bestia, después de este reino vendrá el reino de Cristo. Lo he explicado allí. Un momento, si tengo por aquí el texto de tanto arreglarme los papeles y tenía que haber cogido, me lo he dejado, o sea que tendré que citar de memoria. Sí. No, está aquí. No lo tengo. El texto de Daniel, que está en la liturgia actual y que fue estudiado entonces en el artículo, que digo, del número de junio, habiendo aparecido la revista el 1 de abril, dice que después de este cuarto reino, esta bestia grande y espantosa que domina toda la tierra, viene aquel, explica misteriosamente, como un hijo del hombre, que viene, que derriba, derrota todos estos imperios, y viene después el reino de aquel como hijo del hombre que desciende del cielo, que es también la visión de Nabucodonosor, destruye la estatua y gobierna la tierra. El texto que tenía yo aquí es el siguiente. Comenta sobre esto, lo cito después, comenta Cornelio Lápide, escriturista muy célebre, una especie de enciclopedia de todo lo anterior, fines del siglo VI, principios del siglo VII. Este es el quinto reino, comentando el Apocalipsis, que dice el imperio, el señorío y la grandeza. No, el Daniel dice el imperio, el señorío y la grandeza de los reinos que existen bajo el cielo será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Su imperio es imperio eterno, todos los señoríos le han de prestar obediencia. Ahora bien, en lo que comenta con el lápide es muy importante. Voy a leerlo y voy a explicarme sobre esto hasta donde podamos alcanzar, ayudar a aclarar este misterio tan grande. Este es el quinto reino. Y es cierto, bien, un comentario incidental. En el Apocalipsis, estos cuatro reinos después son presentados también, como veremos, formando parte de las siete cabezas de la bestia. Explicaremos. Como comento el padre Rovira muy bien, el cuarto reino en Daniel es el sexto en el texto del Apocalipsis, ya que dice que tiene siete cabezas, que se presentan siete reinos, de los que cinco ya cayeron y uno es, y el otro todavía no ha venido y cuando venga durará poco tiempo. Entonces resulta que en la visión de Daniel, los cuatro imperios en que se concreta lo que llama el padre Rovira la potestad antiteocrática, y en que San Agustín narra la historia de la ciudad terrena. Es decir, son poderes políticos, son estados mundiales, diríamos, imperios, que ejercen su poder con soberbia y ejerciendo la ciudad del hombre, en el sentido de que el hombre en ella busca su propia gloria, al margen de Dios y contra Dios, de modo poderes antiteocráticos. Y la historia de la ciudad terrena la concreta San Agustín en los imperios, en nuestros imperios terrenos, en estos estados. El poder político que viene de Dios, pero que el hombre precisamente se lo asume como de él y para él y contra Dios. Y estos siete reinos son el de Nabucodonosor, imperio babilónico, después el medo-persa, el helénico y el romano. Pero en el Apocalipsis dice que son siete reinos, los cuales cinco ya cayeron, y uno es, que es el romano. El otro todavía no ha venido y cuando venga durará poco tiempo. Bien. El misterio que se estudiaba en estos números de cristiandad se centra en esto, en que este imperio romano, que es la cuarta bestia y que está encarnando la soberbia de los hombres y por tanto ejerciendo el poder antiteocrático, después, en Apocalipsis esto ocurre con otra cosa también, como vemos, después la tradición enseñó que era aquel obstáculo que detenía el misterio de iniquidad, que cuando fuese removido se manifestaría el misterio de iniquidad. Y una tradición que el padre Holandis notaba, que era tan fuerte, tan universal, esto lo dice la advertencia previa del número de cristiandad, que en la polémica antiluterana, a los luteranos que decían entonces que la iglesia romana era la Babilonia del Apocalipsis, ¿no?, el anticristo, porque lo juntaban todo. De alegar al anticristo derriba Roma, no el imperio, no la iglesia romana, pero derriba Roma. La Babilonia del Apocalipsis es derribada por el anticristo, ya lo veré enseguida. Pero decían que el Papa era el anticristo, que lo confundían también con la Babilonia del Apocalipsis. Y San Roberto Bellarmino les dice: ¿cómo podéis decir que la iglesia romana es el anticristo, cuando el anticristo no vendrá, según el apóstol Pablo, sino cuando haya sido removido el obstáculo que detiene el misterio de iniquidad? Y este obstáculo se lo dice sin más explicaciones. Por tanto, los mismos luteranos que decían que el pobre anticristo admitían esto. Este obstáculo que detiene el misterio de iniquidad es el imperio romano. Ahora bien, incluso vosotros, los lectores del imperio protestantes, reconocéis que elegís al emperador de Roma, Jesucristo. Imperio romano, que entonces estaba en la casa de Habsburgo electivamente durante siglos. Y precisamente por eso en ese número se estudia que en 1806 Napoleón exigió que el emperador Francisco de Austria, Francisco II, renunciase al título de emperador romano. Y en este sentido, en 1806 terminó el obstáculo que detiene al misterio de iniquidad que prepara el reino del anticristo. Este tema tan desconocido y tan poco frecuente en el lenguaje común era el tema del número de cristiandad de junio del 44, con todas las letras, y os recomiendo que lo leáis, la advertencia previa, el artículo de María Asunción López sobre la caída del imperio romano y las perspectivas históricas en Daniel del tenor San Martín. Ahora bien, el padre Rovira nota que en el Apocalipsis se habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Estas cabezas son 7 reinos, de los cuales 5 ya cayeron y uno es. El que es el romano, y los que cayeron, por tanto, ha habido otros 5. En la visión de Daniel, antes del romano hay 3, pero como que las visiones de Daniel comienzan en Nabucodonosor, hablan de Nabucodonosor y los que le siguen. El Apocalipsis abarca toda la historia de la potestad antiteocrática y pone antes del de Babilonia el imperio egipcio y el primer imperio babilónico de Sumer-Akkad, hacia el año 2000. Esta lista, tiempos atrás, yo lo había explicado en cristiandad y a lo mejor algunos lo recuerdan, es todo siendo completamente misteriosa y algo que no lo entenderíamos si no fuese que hay una fuerte tradición patrística y escriturística de durante siglos. Que ahora no se hable de esto es un signo de que está muy desorientada la vida cristiana al haber olvidado esto, en lo cual antes coincidían hasta los luteranos con los católicos, que el imperio romano subsistía y detenía el misterio de iniquidad. Es curioso que los 7 imperios que resultan de este cuadro de Rovira son respectivamente lo que en las filosofías de la historia, por ejemplo de Arnoy Toynbee, el estudio de la historia de Arnoy Toynbee, son los estados mundiales. de la civilización sumeria, de la civilización egipcia, del imperio tebano, del segundo imperio, de la civilización semítica del Éufrates y Tigris, del imperio sirio-babilónico, de la civilización medo-persa, excepción helénica, etc. Son estados mundiales, tal como los describe Toynbee, en momentos de desarrollo máximo del poder político organizado y máxima decadencia de la fecundidad, diríamos, original de las culturas. Los estados cosmopolitas, las grandes metrópolis, en la mayor parte de sociólogos que lo han estudiado, son épocas de decadencia, de épocas, diríamos, de análogas a los filisteos, épocas de dureza y de falta de vida en la sociedad, de mucho orgullo, poca vida social auténtica. De modo que teníamos que en ese texto del Apocalipsis se nos presenta estos reinos, y después de ellos viene el que llama quinto reino, Cornelio Lápide. Este quinto está contado sobre los cuatro de Daniel. Ya digo, en Apocalipsis habla de uno que viene después del quinto, que sería después del cuarto, que cuando venga durará poco tiempo. Como que todos los imperios anteriores tienen una coincidencia, no está el imperio chino, ni el imperio mogol, ni el imperio musulmán, ni nada. Son imperios de origen gentil, con los que tuvo que ver, como perseguido, esclavizado y cautivado, el pueblo escogido. De Ur de los Caldeos emigra Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela. Del Egipto del imperio tebano huye, emancipado por la providencia de Dios con Moisés, el pueblo de Israel. Con Nínive y con Babilonia está de nuevo cautivo. El imperio medo-persa libera al pueblo de Israel por el edicto de Ciro. Con el imperio helénico de nuevo es esclavizado, con los antíocos, el tiempo de las luchas de los macabeos. Bajo el imperio romano, Jerusalén es destruida. Después que bajo el imperio romano muere, condenado por el poder de Roma, jurídicamente, aunque por el odio judío, Cristo. Entonces, como que después del Imperio Romano, en el Apocalipsis se pone un séptimo que durará poco tiempo, yo me he inventado, y lo digo así porque esto no lo decía, no se lo he explicado a Padre Hernández y procuro transmitir cosas que voy a contar, pero no puedo dejar de decir que continuando estudiando, pues se me ocurrió que este séptimo, que ni lo menciona Daniel, no pone, que en cambio lo menciona el Apocalipsis y dice que dura poco tiempo. Yo digo que puede ser el Imperio Británico. ¿Por qué razón? Porque es un imperio mundial, con un título imperial de origen gentil, porque el Imperio Británico, el título viene de la India, el título de imperio, y que dura 80 años, porque dura desde Israel hasta la renuncia del título de imperio por el rey de Inglaterra, Mountbatten, con aquel virrey que entrega el poder a la India, emancipada por el movimiento que había creado Gandhi, ¿no? Por tanto, el Imperio Británico, que cuando yo estudiaba bachillerato decíamos que domina la cuarta parte del planeta, y era verdad, dominaba la cuarta parte del planeta, es el imperio más mayor que había en la historia. Pero es que ha durado menos, ha durado 80 años, que se está acabando de hundir ahora, porque se le va a unificar Irlanda con su consenso, y se le va a escindir Escocia y Gales, y ha desaparecido el Imperio Británico. Está desapareciendo. Antisuelto soplando la Cámara de los Horrores, que era el último poder medieval que quedaba en el mundo. El último poder medieval que quedaba en el mundo. Ha desaparecido soplando. Y se deshace. Inglaterra como poder Imperio Británico ha desaparecido. ¿Y por qué digo que tiene que estar en la lista? Porque en el Imperio Británico, en el mandato de Palestina, recobra el ser un cuerpo político y nacional del pueblo judío. Se reagrupa el pueblo judío. Y pasa del mandato británico al alzamiento aquel y al nacimiento del Estado de Israel. Por tanto, me parece que tiene mucho que ver el Imperio Británico con la historia del pueblo escogido. En fin, los que hablaban de cuatro reinos, siguiendo el esquema del profeta Daniel, decían que el reino de Cristo, de que habla el profeta Daniel, y que está en la liturgia actual, en la última semana del año, llamaban el quinto reino. Por cierto, los despistados calvinistas, puritanos, como que entendían, confundían también la papa con el anticristo y la iglesia romana con la prostituta de Babilonia, del Apocalipsis. En la medida que ellos entendían que estaban derribando la iglesia romana, decían que estaban trayendo a la tierra el quinto reino. El quinto reino era la doctrina político-religiosa de Cromwell. Cromwell, cuando decapita al rey de Inglaterra, papista, diríamos que era anglicano, pero le parecía papista porque no era puritano. Y cuando asesina y destroza y despropia a los irlandeses, dice que está estableciendo el quinto reino. Y cuando los puritanos emigraron, antes que él, habían emigrado con el célebre barco Mayflower, ahí fundan las colonias de Nueva Inglaterra, cuando se establece, un poco después de Cromwell, la Confederación de las Colonias Unidas de Nueva Inglaterra, que es el germen de los Estados Unidos en la parte del norte, parte calvinista, diríamos, y religiosa, hasta esto es hacia la mitad del siglo XVII, establecen una confederación de seis colonias, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, etcétera, Connecticut, seis estados característicos que estén en medio de Washington y de Nueva York, en la parte del este del Pacífico. Y dicen, lo hemos leído alguna vez con algunos de vosotros, siendo así que nuestros antepasados vinieron aquí, a estas tierras, in order to, para establecer en la tierra the kingdom of Christ, siendo así que nuestros antepasados emigraron y vinieron a estas tierras en orden a establecer en la tierra el reino de Cristo, nosotros nos confederamos desde entonces con un lenguaje religiosísimo, calvinista, pues establece el covenant, el acuerdo de las seis colonias estas. Colonias que, cuando se rebelaron contra Estados Unidos, protestaron antes que nada de que había suspendido en el Canadá francés las leyes persecutorias del papismo. Ahora Inglaterra se encontró con que caía bajo su soberanía la provincia de Quebec. Todos eran francófonos y hurones o franceses, indios catolizados y afrancesados lingüísticamente, y todos católicos, Quebec. Y en Inglaterra estaban vigentes unas leyes que no se derogaron hasta 1829, según las cuales, en teoría, se podía haber aplicado pena de muerte y que celebrase misa en público. Teoría. Estas leyes no se aplicaban durante el siglo XVIII, ya no se aplicaban, pero no se derogaron nunca. Hasta 1829. Al abolir el Bill de Test y todas las leyes restrictivas de la libertad del culto católico. De modo que estas colonias querían el reino de Cristo, que quería hacer contra la prostituta babilónica de la Iglesia romana. ¿Me explico? ¿Eh? Y cuando la Iglesia, cuando Inglaterra suspendió sin derogar las leyes en el Canadá, ellos consideraron esto un intolerable acto, hicieron el primer manifiesto que marca la separación de las colonias respecto a la corona británica. Es una cosa que yo nunca le he encontrado a ningún historiador, pero me la encontré en la historia de los intolerables actos contra los que protestaron las colonias de Massachusetts. Lo cual quiere decir que todo eso estaba muy... Es decir, nosotros establecemos el quinto reino, Roma es Babilonia, el Apocalipsis estaba muy metido en el diálogo de todos los... que no había diálogo entre católicos y protestantes entonces, sino en la polémica y en la feroz convicción de que Roma era la prostituta de Babilonia, que era el pan del anticristo, y que ellos estaban estableciendo el quinto reino. Ahora, ¿qué es el quinto reino? Del quinto reino habla Cornelio Lapide, escriturista jesuita, diríamos entre comillas antimilenarista, o sea, dentro del recelo de interpretar reino en la tierra, que dice esto: este es el quinto reino. Esto es el comentario al profeta Daniel. Y es cierto que será el reino de Cristo y de los santos. Pero también que si es el quinto, viene después de los otros cuatro. Por tanto, después de los imperios antiteocráticos, viene el reino de Cristo y de los santos. Que no será solo un reino espiritual, como fue en la tierra cuando estuvieron sometidos a persecuciones, martirios y muertes. El que es fiel a Cristo está siempre reinando con Cristo, aunque sea mártir, y aunque sea oprimido, y aunque esté arrinconado. Pero entonces es un reino corporal y glorioso, porque los santos bienaventurados, en cuerpo y alma, y habrán resucitado, reinarán con Cristo en los cielos por los siglos de los siglos. Aquí la cosa parece muy complicada, pero resulta que quiere decir que el reino, cuando estemos en el cielo, el reino ya no será solo espiritual, será ya corporal, porque tenemos el cuerpo resucitado. Es una sorpresa un poco chocante, pero muy alentadora. Es decir, Dios ha restaurado los cielos y la tierra, y ha venido, los siglos también los ha creado por él. Lo corpóreo también ha sido creado, ¿verdad? Y por Dios, por Cristo. Y cuando estemos en la plenitud, entonces el reino no solo será celeste sino terreno, no solo será espiritual sino corporal, por la resurrección. Pero está hablando, parece, de los santos resucitados. Pero no parece eso. Porque después de decir esto, del reino de Cristo y de los santos, corporal y glorioso, bienaventurados en cuerpo y alma en los cielos por los siglos de los siglos, dice, este reino, corpóreo y espiritual, y celeste y eterno, lo comenzarán Cristo y sus santos en la tierra. Lo comenzarán en la tierra. Inmediatamente después de la muerte del anticristo. Pues entonces, derribado el reino del anticristo, la Iglesia reinará en todas partes de la tierra. Y será, este es el texto que cita el padre Orlandis, de Nabenbauer, que dice, el texto de Nabenbauer dice, como bien dijo Cornelio Lapide. El padre Orlandis cita el texto de Nabenbauer, que dice, como bien dijo Cornelio Lapide, al derrotar al anticristo, según todas las interpretaciones posibles que se quieran dar, no es derrotado sino por Cristo mismo en su segundo advenimiento. O sea, viene Cristo, derrota al anticristo, libera el pueblo cristiano en el mundo. Derivado por el Cristo en el segundo advenimiento, lo dice el catecismo también ahora, que la victoria de Dios sobre el último esfuerzo del mal concretado en anticristo y que se concreta el misterio de Iquía. Derivado del imperio anticristo, estoy leyendo a Cornelio Lapide. La Iglesia reinará en todas partes de la tierra y será de los judíos y de los gentiles un solo rebaño y un solo pastor. Y esto aquí, en ese texto de Daniel, se manifiesta que este reino celeste y eterno de los santos gloriosos lo comenzarán Cristo y los santos en la tierra. Esto se manifiesta porque dice, no dice Daniel, los que están sobre, sino los que dice los que están bajo el cielo. Todos los reinos que están en toda playa, en toda región de la tierra, bajo el cielo, toda región bajo el cielo. Esto es en la tierra, lo dice Cornelio Lápide. En toda región bajo el cielo. Se manifiesta aquí, porque ese reino comenzará Cristo y los gente en la tierra. Cuando, derribados los imperios anticristo, se forma un solo rebaño y un solo pastor. Es el reinado en la tierra de Cristo y de los santos. Esto hay que recordar, no se puede explicar todo, y en otro momento, tal vez el día, que el sistema que está reconociendo aquí, como sin darse cuenta, Cornelio Lápide, se le pasa de largo sin darse cuenta, es que Cristo al venir resucitan con él muchos santos que reinan con él. Esto también, si tengo tiempo, lo voy a leer un poquito porque no hay más remedio. Y estos santos resucitados con Cristo reinan en la tierra. Cuenta, es que Cristo al venir resucitan con él muchos santos que reinan con él. Esto también, si tengo tiempo, lo voy a leer un poquito porque no hay más remedio. Y estos santos resucitados con Cristo reinan en la tierra. Y son gloriosos y celestes, y en cuerpo y alma, y ya todos los siglos bienaventurados. Pero comienzan el reinado del cielo en la tierra, lo comienzan en la tierra. Y después dice, poco después, este reino será confirmado y glorificado en los cielos por toda la eternidad. Bien. Fijaos que la victoria de Cristo sobre el anticristo trae consigo el reino de Cristo y de los santos en la tierra, y en él la unidad del pueblo judío y de todas las naciones, que es lo que habla el catecismo cuando dice el segundo advenimiento, esperanza de Israel, citando a San Pedro. Y es lo que en otros pasajes múltiples se dice así, ¿no? El texto del decreto de las religiones no cristianas, que recuerda que en la conversión de los judíos todos los hombres con una sola voz adorarán a Yahvé, o sea, la conversión de Israel se hace para definitiva salvación del mundo. Así como su reprobación ha sido permitida para la vocación de las naciones, pero después, cuando vuelvan ellos a Cristo, será el mundo entero, se cumplirá en un solo rebaño, un solo pastor. Lo que Pío XI, por cierto, en la encíclica Ubi et Gano, dice que deseamos y esperamos ver pronto cumplida esta cierta y consoladora profecía del Divino Corazón. Le llama profecía del Divino Corazón. Pío XI al texto ese bíblico. Hay muchos textos que no tienen vuelta de hoja, ¿no? Que son así. Esto está en la encíclica de Pío XI. Este es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, de las que profetizaron los profetas y San Pablo, de las que habló San Pedro en el texto citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números que llevan por título el advenimiento glorioso de Cristo, esperanza de Israel. Ahora bien, este poco después que pone aquí, el padre Lovira dice, una vez se reconoce que hay un espacio de tiempo entre el advenimiento de Cristo y su victoria sobre el anticristo y la cesación de la vida terrena y un espacio y tiempo, porque si no, el reino eterno del cielo comienza en la tierra, lo dice San Pablo, ahí lo dice Cornelio al ápice, comienza en la tierra. Poco después, este poco después no tiene ningún argumento bíblico, ninguno, ninguno. Olvida lo que dice San Agustín, que cuando decimos último juicio tenemos que entender el último tiempo del juicio de Dios, porque Dios juzga siempre en el mundo. Son los últimos tiempos de San Luis Mourirón de Montfort, cuando Cristo viene a la tierra a reinar en todas partes y juzgar. Reinar en todas partes y juzgar. Ya no hay motivo de exégesis bíblica ni de teología escolástica ni nada para afirmar que esta época del reinado de Cristo en la tierra y del cumplimiento de la unidad de todos los hombres en la fe y de realización de las profecías sobre la paz de Cristo en el mundo, las profecías que desaparecerán las espadas y que todo y que nadie luchará y nadie tendrá que habrá, la tierra será llena del conocimiento del Señor, como el mar está lleno de agua, dice. Estas realizaciones de la paz universal en el reino de Cristo y la transformación del reino de Cristo, del mundo en reino de Cristo, que dice el Apocalipsis, el reino de este mundo se ha hecho del Señor nuestro y de Cristo, y reinará para siempre. El reino de este mundo se transforma. Y entonces, cuando ocurre aquello que dice un autor contemporáneo, que lo dice un poco de pasada, la voluntad de Dios es que no haya dos ciudades en la tierra, una del hombre fundada en el orgullo del hombre hasta despreciar a Dios, y otra de Dios que lleva al hombre hasta adorar a Dios, hasta renunciar a sí mismo. No. La voluntad de Dios, el designio de Dios para lo que ha sido creado el mundo, para lo que ha venido Cristo, es para que solo haya ciudad de Dios en el mundo. Lo cual no quiere decir que no haya entonces ciudades, reinos, repúblicas o monarquías, sino que en el sentido de reino de este mundo, el poder político ejercido antiteocráticamente, con soberbia, enfrentado a la ley de Dios, como han sido todos los imperios originarios de la gentilidad y todos los gobiernos originarios de la filosofía anticristiana, ¿verdad? Que es el poder político actualmente, es una lucha contra Dios, es evidente, evidente. No es voluntad de Dios que los poderes políticos que no existen en el mundo, sino por Dios, porque sin Dios, principio trascendente, nadie tendría que obedecer a nadie, esto está clarísimo. Está clarísimo. No hay ninguna unidad en ninguna sociedad, ni en un matrimonio con un hijo, sin que haya un principio trascendente que ponga orden en aquella pluralidad. Lo plural no es principio. Lo plural es originario de lo primero, de lo uno. Es muchos que han recibido de un principio unitario, en definitiva, de la causa primera, en definitiva, de Dios, del bien divino, la participación de una naturaleza humana, de una dignidad. No existe lo plural como equiparado a lo uno, como principiando, que es lo que la maldita metafísica oculta en la democracia moderna. En la democracia moderna. Maldita metafísica atea, incapaz de dar paz al mundo, ni de dar orden a la familia, ni a la escuela, ni a la sociedad política, ni a la sociedad internacional. De modo que tenemos que en cristiandad estas cosas se ocupaban de esto. Se ocupaban de esto. De que ha sido removido el imperio romano, para devolver, dices, concreción del principio de autoridad, y quién no ve realizado esto. Está quebrada por todas partes el principio de autoridad. Yo le decía una vez al padre Sola, con perdón, porque le decía, le hablaba con mucha claridad y él me contestaba con mucha libertad. Creo que como él está en el cielo, no le hago ningún mal, al revés. Hacemos bien para nosotros. Yo le decía al padre Sola, mi padre, dicen los tratados de Iglesia que analógicamente a una organización política, la Iglesia podría ser considerada como una monarquía aristocrática, porque hay un poder unitario, que es el vicario de Cristo, el Papa, pero hay un poder establecido también por Dios, unificado por el consentimiento con el sumo pontífice, pero un colegio de obispos que también manda. Los obispos no los instituye el Papa, sino Dios mismo ha puesto en la Iglesia obispos. Y al Papa no le han puesto los obispos por consenso, eligiendo un presidente, sino que lo ha puesto Cristo en Pedro. Pero así como Pedro no nombró los otros apóstoles, tampoco los otros apóstoles nombraron a Pedro. Cristo nombró a Pedro como fundamento y nombró a los apóstoles él mismo. Una monarquía aristocrática, dicen. Pero es verdad, pero visto tal como funciona en la apariencia empírica, y si no hubiese, pensásemos, creyésemos el misterio, que Dios al final siempre lo arregla cuando menos lo piensas, no. Funciona ahora como si fuese una confederación anárquica de tiranías. Le ponía el ejemplo. Si hay un párroco mal orientado, no hay obispo de buena fe y de buena voluntad que le puede parar los pies en los disparates que impondrá tirónicamente en su parroquia, a sus vicarios, a sus monaguillos, a las señoras asociadas en las conferencias antecedentes para todo el mundo. Un párroco malo tiraniza a su parroquia y no hay quien le pare los pies, mucho menos el obispo. Un obispo malo no deja enseñar a nadie ortodoxamente, no deja respirar a los que son buenas personas, impide que se rece el rosario en comunidad, por lo menos. Si pudiese, lo impediría en lo privado y en la familia. Un obispo malo hace lo que le da la gana y no deja respirar a nadie bien. Y un papa bueno no puede hacer nada, en definitiva, porque no puede impedir que los obispos malos manden mal, que los padres de familia malos deseduquen a sus hijos, que los párrocos malos desobedezcan a sus obispos, o sea, es una confederación anárquica de tiranías. Ya ven que el cuadro, yo les explico lo que les decía el padre Sola. Dijo, te toda la razón. ¿Qué le vamos a hacer? Permisión divina, terrible, ¿no? Permisión divina, que Dios siempre va salvando las cosas esenciales, misteriosamente, por providencia, y hemos podido ver que a pesar de esto, se han podido llegar a los... Hemos visto algunos sacerdotes buenos, gracias a Dios. Pero, para no dejarles amargados, voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema. Yo quiero decir que estoy convencidísimo que estamos en plena época de eclosión del misterio de iniquidad. Por tanto, vamos hacia el imperio del Anticristo. Lo que pasa que al padre Orlandis también le preguntaban, ¿el comunismo es el anticristo? No, tienen que pasar muchas cosas. Tienen que pasar muchas cosas todavía. Pero pueden pasar a prisa, ¿no? Pueden pasar a prisa, están pasando a prisa. Como que el triunfo del mal termina en la derrota del mal y en el triunfo de Cristo, ¿no? Nosotros hemos de desear no que triunfe el mal, sino que Dios acelere el advenimiento del reino de Cristo. Esto está en documentos recientes de la Iglesia, en la consagración de Fátima, ¿no?, que acelere. Pero es que está en un texto de un profeta que está en la liturgia de un domingo de Adviento. Señor, apresuraos a socorrer, Venid, no permitáis que obremos contra vos, Está pidiendo a Dios que no permita que seamos tan malos los hombres y que venga a socorrernos. y eso es lo que se trata. El darnos cuenta de lo mal que se está. No puedo dejar de decir que aquello, el signo del anticristo, es que se adorará al hombre en el templo de Dios. Y hay una serie de interpretaciones, que se reconstruirá el templo de Jerusalén, porque el anticristo será conocido como Mesías por los judíos, lo cual es verosimilísimo y de cajón, como quien dice. Pero San Agustín dice, o quiere decir también que en la iglesia se adorará al hombre. Lo cual quiero, como no se puede negar la indefectibilidad de la iglesia, pues tiene que querer decir algo que pueda ocurrir, que de alguna manera está ocurriendo. Sí, si no ocurriese esto, no estaría funcionando como si no fuera monárquica aristocrática, sino anárquica confederada, ¿no? Sino esta adoración del hombre, en definitiva. Misteriosa, que enseña a los cristianos a adorar a la primera bestia, la bestia del falso profetismo. ¿Es falso profetismo? Vemos tanto falso profetismo. Cuando, para resistir a una enseñanza buena y a una legislación todavía con elementos sanos, se invoca de repente pues el evangelio puro y la igualdad de los hombres, no sé si me explico, ¿verdad? Y se pone la gente muy radicalmente en una posición de liberación de los pobres y de tal cosa, ¿no? Y termina saltando todo, y desde luego los pobres no sacan nada, pero muchos dejan por el camino, ¿no? Todo argumento anticatólico en nombre de que la teología actual es más cristiana que la de Santo Tomás, esto es falso profetismo. Y de esto hay mucho. No, ¿verdad? Me parece que le suena, ¿no? Toda invocación de espiritualismo o de evangelio auténtico, que termina pues despreciando el sacramento de la penitencia, el derecho canónico, ¿no? Y la encíclica antimodernista de Pío X, mal asunto. Y esto es mucho. Evidentemente ha habido mucha gente de buena fe, que se han entusiasmado como si hiciesen dar un paso en el progreso de la vida cristiana, levantando banderas que pues, en principio suenan en favor de los pobres, o en favor de las, lo que sea, y que han hecho un daño devastador, tipo como Marsañé, con Mesillón, ¿no? Como l'Avenir de Lomené, Dios y Libertad, estas pues, cantidad de mitos de esos. Bien, entonces termino con una cosa antes de que Osina ya me quite la palabra. A mí me ha llegado por dos conductos. Uno me lo dijo Mundet, que lo vio en El País, de una manera. Yo lo oí por la tele, por la radio, cuando estaba medio dormido y queriendo que la radio me ayudase a volver a dormirme otra vez, porque demasiado pronto para despertarme. Pero lo oí y se me escapó ya la noticia, porque ya terminó. Pero lo oí y le dije, yo lo he oído por, me parece que era la COPE, ¿no? No lo sé. Y después lo dije a Mondet, sí, en El País ha traído algo de esto. Miren ustedes, parece que está en curso de aprobación un milagro de Juan XXIII y la preparación de la declaración de sus virtudes heroicas. Y la noticia era que se anunciaría para noviembre del año 2000 la beatificación simultánea de Juan XXIII y Pío IX. Yo, pues, bueno, no hay que decir, yo soy pesimista. Es tan bueno que casi no me lo creo, pero hay que creerlo, porque si las cosas están tan mal, Dios tiene que enviar socorro a su iglesia. Esto sería una maravilla. Porque precisamente el otro día oí decir que las causas de Juan XXIII y Pío XII se estorban. porque los que quieren Juan XXIII no quieren que Pío XII sea beatificado, los que quieren Pío XII no, que les parece mal Juan XXIII. Y si resulta que Juan XXIII se escapa de Pío XII, y en cambio, como que había expresado el deseo de que el Vaticano II canonizase a Pío IX, que lo dijo varias veces, pues lo menos que pueden hacer si beatifican a Juan XXIII es hacerle caso a él y beatificar a Pío IX, que es el de la condenación del liberalismo. Con lo cual tendríamos una maravilla, tendríamos los dos papas más devotos de San José de toda la historia de la Iglesia. Y creen que si los papas fuesen devotos de San José, cada día diciéndolo y haciéndolo decir y haciéndolo hacer, se curarían casi todos los males que tenemos, porque es la gran refutación. ¿Cómo se puede ser devoto de San José y profesar el exégesis o hermenéutica goldmaniana? ¿Cómo se puede desmitificar la virginidad de María y el matrimonio de José y María, desmitificarlo en el sentido que dicen estos señores, y ser devoto de San José? ¿De esos? El próximo sábado hay día normal, sea el día 18, sea próximo a la vida, algunos días de la tomaremos el sábado con Dios. Durante las vacaciones de Navidad, recordar que el último día 31 hay una hora santa, a las 11 de Chile. Va a haber tantas celebraciones como el fin de milenio, que recordemos la hora santa del día 31 a las 11 de la noche. Otra cosa, después de vacaciones, bueno, aún durante las vacaciones pastorales este año son el día 8. El día 8 a las 5 de la tarde. A las 5 hasta las 7, a las 7 de misa, y después de 5 a las 7 a las 8, pues nos ponemos por la noche, digamos, que hemos cerrado las vacaciones, aquí. A todo lo pasado. Y recordar también, sería bueno la noche de Mimolay, la caída del puerto, que mañana es un día de la ciudad católica. Pues mañana continúa y termina la ciudad católica, mañana y tarde, en Francisco de la de la de la mañana, y en la de si podido acercar un cuadro por allí, y lo que sí, una, un tema. De las películas de Bambo faltan dos capítulos. Si alguien conoce las películas para el de la Virgen o de la Eucaristía. Pero tenemos toda la conexión y ahora si alguien se ha tomado para hacer que se vea en la parroquia en un sitio, pues que lo vi.